Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Buenas noches. Hello everybody. Estamos como todos los martes en Están Hablando de Jazz por la 104.7, la FM Indie Rock, cuya página es www.fmindierock.com.ar. Y también nos van a acompañar los jueves a las 22, la 90.3, la Hoy Rock en Río Colorado, en Río Negro, y la 101.7 Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes a las 21 retransmite la 87.9 FM de La Calle en Bahía Blanca. Ajá. ¿No? Sí, sí. Próximamente, bueno, nos charlamos con unos amigos de Radio Imperfecta. Bueno. ¿Sí? Bárbaro. Así que vamos a estar después también ahí, que es una radio, una página, un radio por internet. Muy bien. Recordemos también que en la página nuestra acá de la radio, de la nuestra, digo yo, pero bueno, yo la siento como nuestra, pero acá la radio de nuestro amigo y compañero operador técnico Dieguito Moyano. Hola Dieguito, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en la página acá de la radio también están los podcasts para escuchar cualquier programa de la radio que quieras, que están buenísimos. Exacto. ¿Sí? En la página, buscan podcast y encuentran ahí nuestro programa. Están hablando de jazz. Y todos los programas que tiene acá la radio para por saber qué. Son un montón. De qué va esta hermosa radio. Bueno, ¿y qué tal si empezamos escuchando musiquita? Un poco de música para empezar. Es nuestro propósito, por lo menos el uno de nuestro mayor propósito. Bueno, y vamos a escuchar a la gran y queridísima Mumi Pearson, ¿no, cantante de acá de Tres Arroyos, ahora radicada en Buenos Aires, acompañada por Leandro García de la Maza en piano, Hernán Casiva en contrabajo y Martín Freiberg en batería. Y va a ser Try a Little Tenderness. Okay. Vamos con Mumi. She may be weary. Women do get weary. Wearing the same shabby dress. And when she's weary, try a little tender. Anticipating things she may never possess. And while she's without them, try a little tenderness. Not just sentimental, she has her griefs and her care. But a word so soft and gentle so easy. Try a little tender. Tremenda, tremenda Mumi Pearson, impresionante. Muy buena interpretación. Versión. Muy bien, ¿eh? ¿Cuántos matices en cuanto a las inflexiones de la letra y la voz? ¿Cómo creció fascinante. La voz de Mumi? Está creciendo maravillosamente. Muy bien, bueno, y está tocando muy seguido ahí en el circuito de Buenos Aires. Sí. Con unos grupos. Hace muy poquito, de hace, ¿sí? Creo que 7 meses. Sí, ah, sí. Muy lindo. Bueno, sacó también un material de sus propias composiciones. Sí, que eso hay que escuchar, conseguirlo y escucharlo. Sí, vamos a pasarlo un poquito para defendiendo a nuestros artistas, que ya lo venimos haciendo. Impresionante. Pero, sí, muy bien. Un aplauso, Mumi Pearson, ¿sí? Para los que estén ahí, pero quieran verlo. Bueno, escúchenla. Cambiando del ángulo. Cambianchi. Cambiando el ángulo, sí. La información. Mensaje subliminal fue. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Nos vamos invirtiendo ahí. La gorda metí un bocadillo cuando podía. Bueno, y entonces vamos a escuchar un poquito, si querés. Vamos a presentar un poco los si amigos que van a estar hoy. Leer algo de nuestros invitados, sí. Los Heber Swing. Que dice: es un cuarteto abocado a la interpretación de un género específico dentro del jazz. Yes. El swing vocal de los años 30 y 40. Inspirados right. principalmente en grupos como The Mills Brothers, The Andrew Sisters o The Boswell Sisters. Adaptan muchas veces, los arreglos originales y otras veces crean arreglos propios sobre canciones no tan tradicionales o de épocas posteriores. Uh-huh. Siempre, digamos, lo llevan a ese tipo de, de a ese swing, ¿no? De los años 30. Okay. Su formación incluye algunos instrumentos típicos como la tuba margarita, el banjo, la guitarra, el washboard o tabla de lavar y el redoblante. El resto de los instrumentos tradicionales del jazz, como la trompeta, el clarinete o el trombón, son imitados por las propias voces de los cantantes, lo cual es un recurso emblemático de este tipo de formaciones vocales, uh-huh. acompañando el reciente movimiento del baile del swing en la Argentina con expresiones como el Lindy Hop o el Charleston. Hivers consigue este estilo como una música de baile social, a diferencia del jazz más moderno e intelectual surgido a partir del bebop. Ni más ni menos. Y vamos a nombrar los integrantes, sí, que son Daniel Shank en tuba, sí, Chechanab en voz redoblante, Juan Martín Jansen en voz, guitarras y banjo, y Juan Cristóbal Barcesat en voz, washboard y arreglos. Ajá, bueno, han tenido muchas participaciones a nivel mundial, han estado en muchos lugares, en Argentina también, pero también mucho en Alemania desde 2021 hasta el 2023, estuvieron en unos festivales, en Suiza, en Italia, en muchos lugares, porque la verdad, ahora cuando los escuchen, se te cae la mandíbula. Hermosísimo este grupo. Bueno, y ahí los vamos a escuchar entonces. Primero, porque uno de los últimos trabajos que están haciendo, que es sobre temas de María Elena Walsh. Sí. Y vamos a escuchar Canción de Bañar la Luna. Ah, qué belleza. Más tierno. Me encanta. Ahí vamos. Estamos felices. Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Ya la luna viene en palanquín crisantemo del jardín. Ya la luna viene por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesca con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Bueno, ahí estamos. Bellísima canción. No sé, después preguntaremos el tema de la instrumentación, porque estamos con piano. Con piano, sí. Claro, sí, por eso, bueno, después preguntamos a ver qué onda. Vamos a escuchar un poquito más. Escuchamos otro más de los Heavers. Capaz a que ver, en este caso. Para escuchar más las voces. Ahí está Chechanab. Así que bueno, buenísimo. Vamos a escuchar un poquito este otro tema. Yo no, I Don't Mean a Thing, que no, supongo que no debe ser del mismo disco, pero también claro, es bastante, por disco, lo menos subido ahí a YouTube, es bastante claro, nuevo. A ver cómo. Bueno, vamos un poquito más de Heavers. Vamos a ver ahí un poquito. Don't need Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Maravilloso, la verdad que cumple su objetivo porque te hace bailar, sí, tal como nos comentan. Bueno, ahí es imposible no bailar. Mira, esta Flor Meluso, sí, en las redes, y tiene razón. Sí, es imposible no bailar, pero es un poco porque creo que lo vamos a tratar de charlar con los chicos acá, no sé con quién vamos a charlar, que ya estoy encontrando la posibilidad, pero digo, el objetivo era ese inicialmente del jazz, ¿no? Esa es un poco la idea. Claro, son sí, géneros sí, populares que se basan en el baile. Después viene lo intelectual y viene toda, o paralelamente, sí, ¿no? Sí, pero otra, bueno, búsqueda también, sí, sí, pero claro, pero que está ahí con la misma idea, ¿no? Hermosísimo, la verdad, muy lindo, muy lindas las voces, y esto que decíamos que también con la los instrumentos hechos con la voz, ¿no? Eso está. Ahí está, bueno, estamos esperando un poquito. Bueno, nada, eso, interesantísimo, ¿no? Le recordamos los integrantes, entonces, por lo sí, menos. Sí, ahí estamos, mira, capaz que charlamos un rato, mira. ¡Hola! ¡Hello! A ver, ¡hello! Voy a casar un poquito. Sí, no, dejá. Hola. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Sergio, Sandra. Muy bien, mi nombre es Daniel. Ah, vos sos el de la tuba. Vos sos el tubero. El de la tuba grandota. Bueno. Sí, sí, sí. Tremendo, tremendo. Che, escuchame una cosa. Estábamos hablando esto de bueno, qué interesante, que suena hermoso. Y que está hecho, que tiene el corazón de la cosa, tiene que ver con el baile, ¿no? O sea, ustedes lo han pensado así, digamos, de esa manera. Sí, sí, bueno, nosotros ya tocábamos juntos hace 12 años, ah, o sea que ese último tema que pasaron, It Domina Thing, sí, es uno de los, si no el primer tema que nosotros ensayamos, digamos, alguno de los primeros o el primero. Y un poco es bastante, me parece representativo, un poco de lo que vos contabas antes, Alejandra, de lo que es la banda, ¿no? Tal cual. Como así surgió la banda, como Cristóbal y Checha se conocieron en una práctica de baile, digamos, o sea que sí hay un surgimiento vinculado al baile. Y bueno, eran músicos y dijeron, che, pero se les recopaba este estilo de música, y dijeron, bueno, vamos a armar algo, y ahí nos llamaron a Juan y a mí. Y bueno, un poco a partir de ahí se armó la cosa. La idea en un principio era como copiar este estilo que nos encantaba, digamos, ¿no? Esas armonías cerradas de las voces cantando las melodías, y después todo el ambiente lindo de las trompetitas que hacen los chicos, esas imitaciones de los instrumentos de viento, son tan, tan particulares y que nos encantan, digamos. Fantástico. Un poco a la manera de, ¿no? Porque viste que nosotros tenemos este programa hace varias temporadas y pasamos un poco de todo, pero bueno, es como que la escena siempre va por varias otras aristas del jazz. Y nosotros tenemos muchas veces secciones de big band, de la antigua jazz band, o sea, zonas de ahí, ¿no? Y hay como una instrumentación, digo, yendo al tema de la instrumentación, ¿cómo eligieron esa sonoridad? Que tiene que ver con sonidos que ya están en su propia música de origen, por supuesto, ¿no? Pero ¿cómo llegó eso? ¿Cómo llegó a conformarse de esta manera, con estas instrumentaciones? Bueno, un poco como vos decís, Sergio, la instrumentación como original de este tipo de grupos, claro. Como los mismos que antes comentábamos, que antes comentabas vos que estabas, Alejandra, leyendo la información de la banda, son como formaciones de voces. Los Mills eran, claro, tres voces, sí, que cantaban, y había una voz que hacía un bajo, digamos. Y había una guitarra, ese era el único instrumento. Incluso ellos tenían un programa de radio, que fue el primer programa de radio conducido por negros, que al comienzo del programa decían: todo lo que van a escuchar a continuación se produce con una guitarra y voces humanas, bien. Así que bueno, ese es como el grupo que más los influyó. Sobre el cual más nos, claro, sí, tenemos como un montón de repertorio que es desgrabado, o sea, desgrabado de, como este tema que pasó, es igual a la versión de los Mills, y a partir de ahí, se fueron armando en distintas situaciones arreglos de otras músicas, pero siempre aggiornados a esa identidad sonora, digamos. Y vos me preguntabas cómo fue el surgimiento de... Me parece que todo es como en función de las tres voces, ¿no? Claro. O sea, en función del grupo vocal. Y después se fue armando con lo que teníamos, ¿no? Como, claro, en primer momento, los tres cantantes, digamos... Cristóbal es pianista, digamos, en realidad, y Juan toca la guitarra, digamos. Entonces, y Checha medio como que es multiinstrumentista, toca varios instrumentos. Qué entonces, en un primer momento la cosa fue, bueno, el soporte armónico, bueno, la guitarra, digamos. Como, me parece que un poco la idea de que sea todo como portable estaba... Claro. En la idea, digamos. Por eso dejar un poco afuera el piano, digamos, ¿no? Claro. En la formación original, digamos, ¿no? Entonces Cristóbal empezó a tocar algo de percusión, ¿no? Como la tabla, y se recopó con eso, porque imagínate. Ah, no es tablista. Super juguete. Se hizo, no, tablista. El chabón es pianista, ¿no? Claro. No, bueno, yo soy guitarrista originalmente. Claro. Yo, o sea, hace mucho ya toco la tuba. Pero medio que cuando empecé a tocar en la banda, fue un poco mi escuela, digamos, ¿no? La banda. Y otras bandas en las que empecé a tocar apenas me compré una tuba, digamos, claro, ¿no? Claro, qué raro. Bueno, y Juan empezó a tocar también el banjo, medio de la mano de la banda, no es que tocara, digamos. Claro. Y Checha empezó a tocar el volante, digamos. Entonces un poco, me parece que la formación se fue armando... con lo que teníamos, digamos. Claro, lo iba pidiendo la misma música que iban haciendo, ¿no? Dijimos, vamos a incluir esto, incluir el otro, claro. Está bueno, qué bueno, te va muy inspirando. A la manera, claro, porque es una mezcla, ¿no? Porque hay como esta, la instrumentación muy a manera del Mississippi, ¿no? Porque yo veo muchas veces, ¿viste? Las orquestas callejeras del Mississippi ahí de esa zona, y bueno, tienen esa instrumentación, ¿no? En vez del bajo de la tuba, etcétera, ¿no? Pero a la vez sumándose toda la tradición vocal que tiene, porque el jazz es que por ahí no se ve tanto ahora, pero en su momento o en esos momentos y durante bastante tiempo los grupos vocales tenían un gran lugar, digamos, ¿no? Grupos vocales, bueno, como estaban ahí, como los hermanos tal, mixtos, jazz, varios, sí, varios de hombres, sí, de mujeres, sí. Incluso eso se quedó durante un tiempo y llegó hasta la música de los 60, ¿no? Que también hay, que ya no, por ahí no es jazz, pero la cancionística tenía todo un laburo de muchas voces. Sí, sí, totalmente. Me parece que incluso es algo como de época, ¿no? Fíjate, claro, la cantidad de dúos de tangos que había en esa época, ¿no? Como, claro, las orquestas con sus cantores de estribillos a dúos, o la cantidad de grupos de folclore que hacían, claro, con esa sonoridad tan, tan parecida, digamos, en culturas tan distintas, me parece, ¿no? Claro. Totalmente. Sí, para ir el componente para ir, que tiene que ver con lo, no sé si capaz que sí o que no, no sé, estoy tirando ahí por tirar, pero por ahí está bien, con un componente medio religioso, ¿no? Porque había gente que salía de las congregaciones, bueno, de todo el movimiento gospel, que el otro día estábamos claro, escuchando. Claro, sí, bueno, los negros, pusimos claro, un sí, grupo sí, acá sí, en Argentina, que es una locura, y vos decís, qué bárbaro, ¿no? O sea, pero claro, ellos lo vivían en la iglesia, en la juntada, digamos. Claro, todo, sí, ¿no? Sí, sí, de uno. Sí. Ni hablar, me parece que sí. Que hay como una gran influencia también de toda esa corriente. Es que los africanos que han venido acá a la América, o a, más que nada ahí por ahí a Norteamérica, ¿no? Siempre el empleo de la voz como un recurso de expresar ese sufrimiento y todo eso, ¿no? Porque incluso se ven esas películas viejas de los cultivos de algodón y la gente cantando y todo eso, ¿no? Como una forma de exorcizar ese dolor, ¿no? Sí, sí, como los cantos rituales, ¿no? Claro, de distintos también, rituales. Sí. No sean rituales religiosos como eso que decís vos, como los esclavos cantando o mismo en un funeral. O en un momento de festejo, porque también bien, esta música que ustedes bien hacen es como más bien esa onda, ¿no? De estar, bueno, un festejo y estamos ahí, está hermoso, ¿no? Sí, sí, sí. La música nuestra, por suerte, digamos, es así súper un para arriba. Es alegre, sí. Para no te agarremos, te va llevando. Y esta onda de hacer este homenaje a María Elena Walsh, ¿cómo fue la búsqueda esa? Porque también es todo un tema, ¿no? Tomar a una autora así como una cantautora, como es María Elena Walsh, tan querida, y traerla a este lugar, ¿cómo salió eso? ¿Cómo se les ocurrió, digamos? Bueno, la verdad es que hay algo como esencial, digamos, o en la esencia de cantidad de canciones de María Elena Walsh, con presencia swinguera muy, muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, justamente con la cantidad de músicas que nosotros como adaptamos al ritmo y que van bien con swing, digamos, los temas de María Elena que nosotros hicimos, que estamos ahí ahora tocando, no hubo mucho desde ese lado que aportamos nosotros, o sea, el ritmo ya estaba, digamos, entonces, un poco desde hacía tiempo que jodíamos un poco entre nosotros y coqueteábamos con la idea de hacer un disco de María Elena. Y bueno, hace un tiempo, viste que fue como el 90 aniversario de sí, su nacimiento, digamos, y hubo como una serie de festejos, obvio, nosotros siempre tarde, como tantos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo ahora, no importa, el homenaje cuando sea, digamos, ¿no? Vale. Y bueno, un poco la cosa se terminó de acelerar gracias a un par de subsidios que conseguimos, por suerte, que nos permitieron grabar un estudio lindo, un poco eso como que le da la, nos dio como el impulso para hacerlo, el trabajo como compacto, que eso también está bueno, como, claro, bueno, se hacen los arreglos, los armó Cristóbal, como siempre, que es el arreglador de la banda. Los ensayamos, modificamos lo que haga falta, nos metemos en el estudio, grabamos, y estuvo bueno, digamos, que sea así, digamos. Para mí es lindo trabajar como de esa manera, porque te conecta mucho con el proyecto y después, bueno, uno ya descansa y vuelve a lo otro, digamos. Pero me parece, como volviendo como a la pregunta, que hay mucha señal que nos mandó María Elena sola, digamos, que, y nosotros como en el andar nos fuimos dando cuenta de toda la riqueza que había de su música, de su poesía, y de tantas cosas que ni conocemos, ¿no? De María Elena, que es escritora de poesía, de prosa, de novelas, compositora, rescató cantidad de obra del folclore con Lea Valladares. Sí, como, tal cual. No sé, sí. Ahora yo con otro proyecto que tengo más de canciones estoy sacando un tema para hacer del disco con Leda, ¿viste? O sea, que se junta por todos los lados, ¿no? María Elena. Oh, sí, una grosa. Y bueno, un poco esas letras que nosotros sentíamos como medio livianas, por decirlo de alguna manera, tocándolas bastante y recuperándolas en nuestra cabeza, digo, las fuimos reinterpretando, digamos, y nos fuimos sintiendo como muy conquistados por todo eso, digamos, ¿no? Por ese mundo delirante, en esa poesía. Así que la verdad que estamos como súper agradecidos, más que nada. Una grande. Un mundo delirante, qué interesante, ¿no? Sí, porque es cierto, porque es una cosa medio onírica por momentos, todo, es como, son imágenes ahí. Sí, pero es impresionante, el mundo de Marilyn Walsh es increíble. No, y aparte es inoxidable, te digo porque, bueno, viste, yo que soy docente y he estado, ahora no, pero he estado ahí en las instituciones y eso, y es inoxidable, es eterno, digamos, ¿no? Sí, porque siempre generación tiene tras generación, viste, esas fantasías, es hermoso. Esas imágenes divinas que tiene, hermosas. Es muy, muy loco, viste, porque no pasa de moda, está siempre ahí, es una cosa fuertísima. Y está buenísimo este trabajo que están haciendo en el sentido de darle otra dimensión, que es la misma, pero jugar con otra, viste, con otras cosas, que no quede solamente en el ámbito de los niños, sino que... Sí, revalorizarla, ¿no? Porque claro, estoy seguro que cuando hacen nuestra música en los shows, todos están felices porque a la vez volvés a ser niño, pero a la vez está buenísimo los temas, es como todo un mundo ahí. Sí, ni hablar, imagínate que... no sé, los abuelos nuestros, digamos, bueno, no sé si los abuelos nuestros, pero los padres nuestros han escuchado a María Elena... Nosotros hemos escuchado a María Elena, los niños de hoy escuchan a María Elena porque escuchan a sus padres, entonces es como, no sé, es un clásico, digamos, sí. En algún lugar como el, no sé, como el libro de Doña Petrona, no sé si quieres cocinar algo. tiene como eso, que decías vos, como mucha vigencia, digamos, también me parece por el vuelo artístico y la al menos como lo veo yo en lo que tiene que ver con el mensaje y con cómo se dice el mensaje cuando se está hablando con pibes, viste, que siempre es como medio raro, uno no sabe si a los pibes los tratan de boludos o qué pasa o si son otra cosa que no son personas o algo así. Sí. Me parece que en María Elena hay algo como muy claro en que hay algo para niños cuando los interlocutores son niños, digamos, pero con una vuelta que vincula mucho con la imaginación, digamos, ¿no? Sí. Es algo poderoso y que, bueno, muchas otras propuestas no tienen, digamos, claramente. Claro, impresionante. Sí, no, tiene el don de hablarle al niño Pero el niño y el no tan niño, porque aparte tiene un poder plástico, ¿no? Todo lo que dice, una cosa, vos inmediatamente te haces un mundo cuando te lo cantan y eso, qué sé yo, le vale a cualquiera, a un niño y a un grande también, ¿no? El hecho de imaginarse, porque la plástica, la pintura y todo eso pasa por todos esos lugares también, y no precisamente en los niños solo, sino la gente grande también, ¿viste? Entonces sí. Está buenísimo. Sí, y el otro tema, ya hablando por ahí un poquito más de la música en sí, digo, el nivel como melodista, Mariana Walsh como melodista, ¿no? Sí, una. O sea, ¿viste? Ya te quedó, o sea, te quedaste, no sé. Es impresionante, ¿no? Todas se cierran bien, las melos, es bueno, lo que llevadero, dice un ¿no? Lo que dice un poco él, ¿no? Que fue fácil, digamos, claro. Aunar a ustedes, el estilo de ustedes con el estilo que tiene María Elena. Pero estamos hablando sí, mucho sí, nosotros. Sí, ni hablar. Estamos no, llevando. Para nada. Para nada, no. Yo, al contrario, díganme ustedes. vincular la dinámica, yo... antes del programa le estaba escribiendo a Sergio porque nunca hice esto, la verdad. O sea, entonces no sabía qué botón apretar. O sea que cualquier cosa ustedes me dicen. Le pasa a mucha gente, no tenga problema. Y contanos de las presentaciones en vivo. Una vez que ya grabaron todo el material y eso, ustedes lo están presentando en vivo, digamos, ahora, ¿no? Tenemos una presentación que es el 5 de noviembre, domingo 5 de noviembre, a las 18 horas, en el Shirgu, en el Margarita Shirgu, un teatro hermoso para quienes no conocen, y quienes conocen ya lo saben. Sí, hermoso lugar. Divino. Es una propuesta para toda la familia, por supuesto. Pueden venir con niños, con niñas. Niñas, pero tampoco es súper necesario. No es un espectáculo para niños, es decir, nosotros no vamos a estar animando, es un espectáculo claro. De música, pero un poco también vinculado a lo que charlábamos antes de eso, si el contenido de María Elena es o no para niños, o es para todos y para todas. Nosotros desde siempre sentimos una conexión muy fuerte con nuestro público infantil, tocando en vivo, digamos. Durante muchos años nosotros tocábamos en Plaza Francia todos los sábados, ponele como 5 años, digamos, algo así. Y era impresionante, los pibes cómo se quedaban como mirando la tuba, intentando entender qué era ese instrumento, la tabla de lavar, simplemente bailando, como que siempre tuvimos una conexión muy fuerte con los niños y las niñas. Entonces un poco también teníamos ganas de hacer algo como más dedicado, digamos, ¿no? Y ahora me olvidé de lo que estábamos hablando antes, de la fecha, perfecto. Ahora bien, la hora del chivo, fechas, discos, presentaciones. Bueno, la fecha que les decía, es el domingo 5 a las 18, vamos a hacer un show súper especial. En principio es un lugar, como les decía, súper lindo. Vamos a hacer un concierto circular. Es una experiencia nueva para nosotros, no lo hicimos nunca, pero nos imaginamos de mucha conexión entre nosotros y de que la gente pueda meterse en este mundo nuestro tocando, toda distribuida el público alrededor nuestro. Y como particularidad o como extra, vamos a contar con los músicos invitados que participaron en el disco, que son Germán Weijer, ahí estoy yo mal con el apellido, que no lo sé pronunciar, pero es la segunda entrevista que digo mal su apellido, sé que lo digo mal, pero no sé cómo se dice, ya para la próxima me lo voy a aprender. Dale. Batería, Juan Klappenbach en clarinete, y va a tocar Agustina Ferro, la Poro, el trombón. Ricardo Leu grabó un solo, digamos, el gran Ricardo Leu, que ha tocado desde con Mercedes Sosa hasta con Piazzolla hasta con María Elena Walsh, cuando era muy pibe. Bueno, él grabó, pero no puede venir a la presentación. Entonces lo vamos a extrañar, pero en el jardín solo, hermoso, que si quieren pueden escucharlo. Siempre digo lo mismo, como de tan sencillo que es el solo, tan cantable, es como si fuera el solo de Jijiji de Los Redondos, para mí, digamos, como decías vos antes de la melodía, digamos, como que te lo quedás cantando el solo, y eso para mí es algo mágico, como inventar una melodía así en el momento, digamos, ¿no? Y aparte de todo esto, en la presentación vamos a contar con una pareja de nuestros amigos Mariano y Gabriela, que siempre nos acompañan en muchos trabajos, y van a estar bailando ahí en el centro de esta ronda nuestra. Ay, qué lindo. Qué bueno. Mira, hay Checha que está ahí en el chat, está ahí, dice bailarines, ahí se me quedó, Gaby, y me quedé, justo bajá, se me fue. A ver si no, puedo bajar. Desde más abajo. Acá. Sí. Ahí. Gaby Vangueses. Eso, y Mariano Ballesteros. Mariano Ballesteros, los están entrando. Buenísimo, tremendo. Qué lindo comentario. Ella me tira letra porque yo en otra entrevista me olvidé el nombre de Gaby. Entonces, te va de apuntador. Ahora tenés que mandarme un audio. Tenés que mandar un audio cómo se pronuncia el apellido de Germán. Claro. Bueno, está bien. Apoyo técnico. Bueno, un saludo a todos ahí, a todos los chicos, que bueno, en algún momento, si nos juntamos para algún momento que saquen algo, y cualquier cosa que tengan, mándenla y la difundimos, porque bueno, nos encanta cómo suenan. Y buenísimo, sí. Sí, viste, así que desde ya, mil gracias a ustedes por la difusión. Nos encanta a nosotros compartir lo que hacemos, no solo tocando, sino también charlando, porque bueno, aprendemos un montón. Y bueno, un poco para difundir lo que venimos haciendo. Cosa que se me viene a la cabeza, que no me quiero olvidar de decir, hay una preventa, creo que la primera preventa ya está agotada, digamos, eran las entradas como más económicas, ahora hay como una segunda preventa, y la pueden comprar ahí en Passline. En Passline, claro. Buscan Cuarteto Jaivers y ahí encuentran toda la información. Buenísimo. Muy bien. ¿Cómo, perdóname, pero cómo lo pronunciás al nombre del grupo? Porque nosotros lo mandamos, estamos como vos con los apellidos ahí. Quería decir una Alejandra, pero también mi apellido también tengo para decirte. Ay, no, y está complicado, dale. Para mí está complicado. Dale, a ver, ¿cómo es? Tanto el nombre de la banda como mi apellido son dos cosas muy difíciles, así que... Ok. Ah, mira, ahí Checha está mandando el link del Passline. Checha, estás en todo. Es todo, terrible. La verdad. Está alerta mal, muy bien. El nombre de la banda se pronuncia Jaivers. Ah, Jaivers. Es como la versión castellanizada, porque la Y se debería pronunciar como en inglés la J, que es Jaivers, o algo así. Jaivers. Pero Jaivers está bien. Okay. Y Jaivers sería como lo que intentamos evitar, pero bueno, se nos escapa bastante. Y mi apellido, como es muy difícil, es Schneck. Schneck. O sea, como si lo escribieras. Claro, Schneck. Sí, sí, yo te mandé Schenk. No, que era más fácil. Schneck. Okay. Me han dicho cosas mucho peores. Perdón, Daniel, perdón. Bien, Schneck. No, hay perdón, no hay perdón. Bueno. Gracias de nuevo por acompañarnos. Los esperamos el domingo, si se quieren arrimar. Y bueno, y a la gente que está escuchando también puede, para estar informada, nos puede seguir en Instagram. Aparecemos como Cuarteto Jaivers. Sí, bien, perfecto. Acá Checha lo va a escribir ahora para que no tengan dudas. Dale, para aquel que quiera. Genial. Bueno, gracias, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Un muy abrazo amable. A todos, un abrazo a todos los chicos del grupo. Y bueno, lo mejor para ustedes, que la pasen súper bien. Y veo que ya lo están pasando igual. ¿No? Sí, qué re lindo lo que hacen, sí, realmente. Sí. Bueno, chao. Espectacular. Mil gracias por todo, chicos. Dale, nos vemos. Chao, chao. Thank you. Buenísimo, ahí estábamos. Tremendo. Con los chicos de Shiver. Claro, ¿viste? Le mandábamos ahí. Y eso te mandaba. Eso. ¿Qué iba a hacer? Menos mal que le preguntábamos, porque si no. Sí, ay, Dios mío. Bueno, en fin. ¿Qué va a hacer? Bueno, che, y entonces seguimos escuchando un poquito de musiquita. Estoy escuchando un poquito. Así nos reorganizamos. Sí, en un cachito, porque el tema que estamos está en las radios y también a veces estamos en este caso en Instagram. Vamos a cortar hoy, vamos a seguir un segundo después. Así bueno, que los que están ahí, bueno, se pueden. Mientras reenganchar. Vamos escuchando al trío de Manuel Ochoa y el temita se llama A Passing Clowns. Thank you. disculpa. Bueno, escuchamos al trío de Manuel Ochoa y seguimos un poquito con un dúo de Ricardo Cavalli y Guillermo Romero en piano, sí, Guillermo Romero y Ricardo Cavalli en saxo. Claro, sí, sí. ¿Qué tocan? In a Sentimental Mood. Ah, un gran clásico. Un gran clásico. Buenísimo. Bueno, hoy vamos con el recordamos que nos ven, nos escuchan ahora retransmitiendo en varias radios, ¿no? Después. Sí, hoy estamos en la nuestra, que es la 104.7, la FM Rock. Y estamos los jueves a las 22 por la 90.3, la radio o la OID Rock en Río Colorado, en Río Negro. La 101.7, Radio La Compañía de Tandil. Y los viernes a las 21 por la 87.9 Radio FM de la calle de Bahía Blanca. Claro, también hay repeticiones dentro de nuestra radio este domingo y sábado a partir de las 20.40, más o menos. Se repite el programa aquí en FM Indie Rock. Y en la compañía de Tandil, a partir de las 10 de la noche los domingos. Los domingos, sí, suelen estar a partir de las 10 de la noche. La buena onda de retransmitirnos y repetirlo también en la radio. La verdad que nos trata muy bien en los lugares donde estamos, repitiendo, y bueno, nos mandamos un gran abrazo a todos. Agradecerles a todos. Por supuesto, como siempre. Bueno. Y entonces, bueno, seguimos entonces escuchando a Ricardo Cavalli y a Guillermo Romero, In a Sentimental Mood. Bueno, fantástico, ¿no? Qué bien improvisa Ricardo Cavalli. Sí, muy bueno, ¿eh? Bueno, también es un buen músico. En este clásico de In a Sentimental Mood, hiperclásico hecho por mil gente, pero bueno, siempre vigente. Por algo duran, ¿no? Es como hablábamos de Marianne Walsh. Claro. Esas melodías que son fantásticas y que son inoxidables. Por eso se llaman clásicos. Ajá. Vale. Sí, escúchame, ¿tenemos agenda hoy? No, tenemos agenda, sí señor. Bueno, pero para que ahora que nuestra cortina. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. Impresionante la corretina de nuestro querido operador técnico, Diego Moyano. Aplausos. Bueno, empezamos por Tandil. Dale. ¿Sí? En Paz 1069, nuestros queridos amigos de la Casa de la Palmera. Club de Jazz. Club de Jazz. Este viernes 20 de octubre, 21 horas, se dan el gustazo de llevar a Plan Mayandi. Ah, mirá. Un seleccionado de músicos marplatenses, integrados por Julián Maliande en guitarra y composición, Valentín Garbi en trompeta, Ornella Contreras en piano, Martín de la Salete en contrabajo, Luciano Monte en batería. Los que estuvieron en el Mar del Plata. Exactamente. Después del Olavarría. Sí. Muy lindo festival de Olavarría. Bueno, van a presentar música de su último disco. Ya se están lanzando, a poco de su lanzamiento. Bueno, podemos charlar en algún momento con alguno de ellos. También sigue la exhibición de la muestra plástica de cuatro elementos, sí, de Brutti, de Bass, Lo Calzo y Melo. Cuatro artistas que toman los cuatro elementos, cuatro enfoques, cuatro miradas, cuatro amigas. Así que bueno, genial. Un abrazo también a ellos, que les vaya muy bien, que la disfruten. Una banda que suena muy lindo, así que bueno, van a estar bien ahí. Esto es en Tandil, para nuestros queridos amigos de Tandil. Muy bien. Yo voy a decir que el viernes 20 en Bloom Dindy tenemos Noche de Tarot y Pizzas y Tartas. Pizza, tarta y tarot. Tarot. Imposible, irresistible. Para muchos es irresistible. Bueno, es muy divertido, va a estar muy lindo. A partir de las 20:30 más o menos, todos los que quieran ir ahí a divertirse y a pasarlo lindo. Están invitados en Branson 646. Buenísimo. Después de este sábado 21, a partir de las 20 horas, un grupo que se llama Oscar Bianchis. No me digas. Tributo a la música brasilera, que está haciendo roncha aquí en Tres Arroyos. Haciendo su show con canciones de la bossa nova, del samba, del MPA, de la tropicalía. En el Mubata, en el Museo Mubata. Moreno 232. Claro, con la anuencia de nuestro querido curador Bruno. Bruno, sí, no le sabemos el apellido. Sí, Bruno. No lo hagamos como divino, no. El espacio, lo de Mubata, ahí hermoso, se cambian cuadros. Cada tanto, hay muchas muestras itinerantes, así que hay que pasar por ahí porque siempre están renovando las muestras. Sí, sí. De los artistas locales, hermoso está. Así que, bueno, pásense por ahí si tienen tiempito. Fantástico, sábado. Y nada más por ahora. Dieguito, ¿vos tenés algo por ahí? No, bueno. Está como ahí. Bueno. Bueno, entonces seguimos con la musiquilla y vamos a escuchar a Rodrigo Agudelo en guitarra, Mariana Iturri en voz y flauta traversa, Joaquín Sellán en piano, Sebastián de Urquiza en contrabajo y Fabián Mio... apellido. Sí, qué apellido. Sí. En batería. Claro. El grupo que se llama Mariana Iturri Grupo. Sí, Mariana Iturri Grupo. Mirá qué interesante. Y van a hacer Peixe. Peixe. Buenísimo. Vamos a escuchar un poquito de eso. A ver qué onda. Thank you. Muy lindo, Peixe. me encanta Peixe, de Mariana Iturri Grupo. Sí. ¿Sí? ¿Eh? Fantástico, una linda, muy linda composición de un muy buen guitarrista, se llama Rodrigo Agudelo, que toca con nuestra amiga Eleonora Eubel. Ajá, ¿no? Mira. El último claro. disco, ¿viste? Que presentamos el otro día. Sí, disco que está en castellano, con letras en castellano. Claro. Son muy lindas y bueno, el guitarrista era él y realmente es muy, muy y bueno. Y Mariana también compone muchas de estas canciones de este disco, son de ella también. Y también le pusieron música a algunos poemas de poetas, digo, latinoamericanos. Ah, qué lindo. Sí, es lindo el disco, es muy lindo. Mira vos, bueno, para los que lo estén ahí por las redes, en un momento buscarlos, ¿no? Tal cual. Bien, perfecto. Vamos uno más. Bueno, vamos ahora hablando de Big Band y todo este tema. Vamos a escuchar. Sí, no, vamos a ver lo que es esto. Alabrillo Urbano Big Band. Bueno. Y van a hacer Switch in Time. Bueno, ok. Thank you. esta genial Big Band, Bridge Urbano, está en consonancia con lo que tocaban los Shivers. Con los Shivers, porque bueno, están como en la misma sintonía, ¿no? Sí. Y incluso invitan a los mismos bailarines. Muy bien. Bueno, eso es otra de las movidas, suena, de las facetas, hermoso, muy, bien, todo, muy dinámico, muy con mucho punch. Mucho swing. Exacto. Bueno, y fantástico. Seguimos, che, ¿nos con retiramos? La recorrida de la música. Che, sí, nos retiramos pero escuchando a Paula Mejide. Me encanta Paula Mejide. Divina Paula Mejide. Y va a ser el temita, se llama I Got the World on a String. Okay. Bueno, y nos vemos el martes que viene. Gracias por estar, como siempre, ahí a todos nuestros amigos en todas las ciudades, en todas las radios. Gracias a Dieguito por la operación técnica. Llano, impecable, como siempre. Y el próximo martes, en las redes y en las radios, estaremos con ustedes y seguimos en la semana. Pueden vernos en todos lados. Sí, y escucharnos sobre todo. Un abrazo a todos. Gracias. Chau, chau. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. It's a beautiful thing. As long as I hold a string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. Life is a beautiful thing. As long as I hold a string, I'll be a silly so-and-so if I should ever live.